Querido presidente, queridos ministros, ministras, miembros del gabinete, bienvenidos a Río Grande, bienvenidos a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, bienvenidos a la Tierra de Malvinas. Queremos realmente agradecerles la presencia en el día de hoy. Primero, por haber elegido esta provincia tan significativa, la más lejana. Decía Axel, no nos vamos a empezar a pelear con Axel, es cierto que es la más grande en población, pero la más grande en territorio es la nuestra. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero la verdad que queremos agradecerle. Y mire, yo quiero contarles rápidamente quiénes estamos presentes acá, parte de los intendentes, miembros del gabinete de la provincia o municipios. Hay diputados, senadores, legisladores, concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, representantes de los trabajadores, representantes del mundo productivo. Tenemos al primer intendente de la Vuelta de la Democracia, un gran dirigente del peronismo, Chiquito Martínez. Tierra del Fuego es muy plural y por eso esta representatividad que tenemos hoy. Quiero acercarle también un saludo especial porque si no, el día que me tenga un problema de salud no voy a poder hacer nada, que es de los enfermeros de nuestra provincia, especialmente el Hospital Regional Río Grande, que me intimaron a que los salude públicamente si no iba a tener problemas. Pero en nombre de ellos, agradecerle en nombre de nuestros médicos, de nuestros enfermeros, técnicos, camilleros, administrativos, de los que están en el mantenimiento, en la limpieza, en el trabajo del sistema sanitario público de la provincia y municipales. Agradecerles porque el acompañamiento del Gobierno Nacional con equidad en la distribución de los insumos y de los respiradores fue un gran gesto de federalismo. Así que gracias, señor presidente. Gracias por haber puesto a disposición las Fuerzas Armadas y de Seguridad que tanto nos han acompañado. Y voy a ser breve, porque si no nos vamos a extender mucho. Yo me quedo con dos palabras. Primero, el agradecimiento sincero de nuestro pueblo a usted y a todos sus ministros, porque en este tiempo hemos trabajado y la verdad que todos los ministros, siempre y secretarios y miembros de su gabinete estuvieron a disposición. A veces podemos coincidir más, menos, pero realmente siempre con mucha honestidad, con mucho compromiso, con mucha garra y con mucha fuerza. Y eso se nota hoy en la cantidad de acciones de gobierno, de obras que llegan a la provincia. Y para nosotros es importantísimo. Usted bien sabe que estamos trabajando el plan de ampliación de la matriz productiva, porque siempre se decía que teníamos que reconvertirnos, dejar la industria y dedicarnos a otra cosa. Nosotros, todos los años, un pequeño detalle, egresan cerca de 1.400, 1.500 jóvenes de la escuela secundaria en la provincia. El 80% se queda en la provincia, se queda a trabajar, se queda a estudiar, y ellos necesitan un futuro. Tierra del Fuego es uno de los lugares donde más creció la desocupación y la pobreza en el país. Pero también es cierto que hoy tenemos signos positivos de reactivación y nosotros queremos crecer. Y hace unos días miraba un video que me había llegado donde Juan Domingo Perón recordaba el plan quinquenal del 45. Ustedes me corrigen porque son más expertos que yo. Les pido perdón por entrar en este campo. Walter se emocionó. Pero él decía que el plan quinquenal tenía como objetivo gobernar, y gobernar era generar trabajo. Nosotros, querido presidente, queremos gobernar. Hoy le toca a usted y nos toca a nosotros esta pandemia que nos sacó del foco, pero realmente se ha respondido de la mejor manera. Y usted y su gabinete tienen que estar tranquilos que se ha hecho lo mejor en la Argentina y se va a seguir haciendo lo mejor. Pero necesitamos generar empleo. Generar empleo con lo que ya tenemos hoy. Y quiero agradecerle en nombre del pueblo de Tierra del Fuego, que nos haya acompañado con el tema de impuestos internos. Pero también quiero decirle que es un compromiso de las empresas, de los trabajadores y de este gobierno que cumplamos nuestro compromiso público de no trasladar al precio, ese beneficio que protege la industria. Quiero agradecerles que tanto con el ministro Guado de Pedro, con el ministro Guzmán, con Matías Culfas, estamos trabajando el plan de ampliación de la matriz productiva. Usted ve que nosotros tenemos como dos grandes causas metidas en el pueblo. Una es la causa Malvinas. Recién cuando Guado hablaba del mapa bicontinental, todos nos emocionamos. Todos nos emocionamos, porque para nosotros la soberanía la vivimos todos los días. El gesto que estuvo usted hoy, de apenas llegar a nuestra ciudad, llegar a nuestra provincia, ir al monumento de Malvinas y con nuestros queridos excombatientes depositar una ofrenda floral, presidente, no tiene precio. Eso es un gran gesto suyo de humanidad, de líder y de defensa de la soberanía. Nosotros tenemos el compromiso de seguir trabajando. Y es cierto que otro objetivo grande, como dice la gente, es la ley o el subrégimen. Y ahí está nuestro compromiso de trabajo. Nosotros necesitamos la ampliación del subrégimen en la forma que lo veamos, que lo estamos trabajando y muy bien con su gobierno, porque significa empleo. Y para nosotros empleo es soberanía, es lo que decía Guado. Antes nadie venía a la Tierra del Fuego. Y cuando uno quiere un territorio débil, lo que hace es deshabitarlo. Y es lo que pasaba acá. Si uno ve lo que hace el país vecino de Chile o el país usurpador de Gran Bretaña en Malvinas, es poner recursos, es poner decisión y poner gente. Para nosotros la industria de Tierra del Fuego es generación de empleo y es soberanía. No es ni un capricho de este gobernador, ni de ninguno de los intendentes, ni de los empresarios, de los trabajadores. Por eso que nosotros defendemos tanto. Pero yo sé que, porque usted lo ha dicho y porque sus ministros así me lo expresan, más allá de las discusiones técnicas que siempre hay, está el compromiso de seguir fuertemente con la industria de Tierra del Fuego, esa industria que pudo colaborar con la producción de los respiradores, esa industria que hoy, gracias a ese trabajo y ese anuncio de Matías, con Globan, con ese nuevo desarrollo que se viene, Tierra del Fuego está preparado igual que el resto del país. Con esa industria que queremos que sea cada vez más exportadora para poder dar mayores finanzas, mayor regulación de finanzas a nuestra nación. Por eso, presidente, es nuestro compromiso de trabajar no solamente con la industria electrónica, sino también con el polo petroquímico, con la industria del desarrollo, la industria del conocimiento, con la obra pública y la construcción de viviendas fundamentales para el movimiento económico. Por eso celebro al ministro Ferrarese los anuncios que ha dicho hoy. El otro día le comentábamos cuando no nos largaba esta noticia, y nos largó seco, le cuento, pero está bien, la tenía que decir hoy, nos engañó. Le hablábamos de que estábamos trabajando en la provincia en un fideicomiso público-privado para la construcción de 1.150 viviendas. Así que también lo ponemos a disposición del ministro para que sean más las viviendas que se hagan en la provincia, que tiene que ver con inclusión, con justicia social, tiene que ver con el movimiento económico. Así que, presidente, nuevamente, muchas gracias. Sabemos del cariño que nos tiene a los fueguinos, que le tiene a la provincia, y siéntase también acompañado en todo lo que ha hecho y lo que tenga que hacer, y el cariño de nuestro pueblo. Muchas gracias.